di mi amor sincero y fue falso el que me dio, porque al ver que la quería, porque al ver que la quería, de mi lado se marchó. La adoré con ansias locas y me criticó mi amor. Y si besaste mi boca, yo te besé con me dijiste yo te quiero, yo te escuchaba encantado, con 10 letras escribiste, con 10 letras escribiste, pronunciando abandonado. Besaste mi voz.